Rider en Argentina. La X-Blog te regala entradas para la presentación del cerebro musical de Depeche Mode con su proyecto Recoil. Este viernes 5 en Willie Dixon, Rosario. Alan Wilder con Recoil, presentando su impresionante disco Select. Envía tus datos, nombre, apellido y número de DNI a lax1073@gmail.com o en nuestro muro de Facebook. La X-Blog te invita a ver a Alan Wilder en Rosario este viernes. Alan Wilder en Argentina. El sorteo será este miércoles en Tangos Fatales.